Y en el Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de este primer año que ya ha pasado del gobierno del presidente Mauricio Macri y estamos en contacto telefónico con uno de los representantes de uno de los sectores más perjudicados por las políticas de este gobierno, el sector de las pequeñas y medianas empresas. Estamos en línea con el secretario nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, Juan José Sisca. Hola, Juan José. Pepe Fruto desde Farco. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Juan José. Gracias por atendernos. Bueno, por favor. ¿Cómo ven este año? Ya hemos hablado, pero es momento de hacer un balance. Sí, lamentablemente ha sido un año muy malo para las pymes en general. Y cuando le va mal a las pymes, le va mal a todo el país, porque nosotros representamos del 75% de los puestos de trabajo, lo explicamos las pymes, por lo tanto, le va mal a los trabajadores, y los trabajadores y las pymes somos dos caras de la misma moneda, digamos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros explicamos esa cantidad de empleo y los trabajadores son los que consumen los productos que nosotros fabricamos y vendemos. Por lo tanto, cuando le va mal al trabajador, y nos va mal a nosotros y viceversa, es un círculo vicioso. Ahora, ¿por qué nos va mal? Y bueno, nos va mal porque se está aplicando un plan económico que evidentemente tiene sus ganadores y sus perdedores. Los perdedores somos nosotros y los ganadores son los grupos más concentrados de la economía, sobre todo el tema de la agroexportación y el sistema financiero. Y entonces el plan económico que aplicó a rajatabla el gobierno de Mauricio Macri tiene los condimentos necesarios como para destruir la industria, el mercado interno, etcétera. A saber, primero fue la devaluación, que aumentó los precios de las materias primas industriales y de los alimentos y de todo en un 40%. Está cerrando la inflación de este año en un 40 y pico%. Eso, por supuesto, además de aumentar los precios de las materias primas, lo que ha hecho es deteriorar el salario de los trabajadores en un nivel muy importante. Por lo tanto, contracción del mercado interno. Luego, la apertura de la importación, que está haciendo estragos con rubros muy importantes de la industria en la Argentina. Acá en la zona de Rosario, Santa Fe, tenemos el tema de la línea blanca, tenemos el tema calzados, textil, etcétera, etcétera, que realmente es muy preocupante porque ha expulsado una cantidad de trabajadores y ha cerrado una cantidad de comercio y pymes muy importante. Altas tasas de interés que hacen imposible acceder a un crédito, son todos, digamos, nosotros hablamos de un cóctel explosivo, son todos elementos, y a esto hay que sumarle el detonante que han sido las tarifas, ¿no?, que han aumentado de manera muy, muy, muy importante, a tal punto que algunas empresas que dependen del gas o de la luz para su producción están cerrando, están teniendo graves problemas. Por lo tanto, lamentablemente tenemos que decir que este año de Mauricio Macri al frente de gobierno para nosotros ha sido calamitoso, digamos, ¿no? Ha sido muy malo, muy malo, y lamentablemente da la impresión de que no se están tomando medidas como para revertir esta situación. Juan José, ¿y ustedes han podido medir en números el impacto de este año de gobierno de Macri? Bueno, mirá, las mediciones a nivel nacional son en general, vos tenés, bueno, son muchos rubros, digamos, ¿no es cierto? Pero si vos vas tomando la construcción con una caída muy importante, la industria con una caída de alrededor del 10%, como promedio, digamos, ¿no? El tema de la construcción con alrededor de un 20%, el mercado interno en cuanto a alimentos, alrededor de un 30% la caída de las ventas minoristas. Si hablamos de la, bueno, han salido ahora algunos números de Cadiel, que es la Cámara de Electromecánica y que tiene que ver con todo esto de la computación y todo esto de la que tiene que ver con Santa Cruz y todos los elementos que se fabrican allí, tienen una caída del 50%, y todo esto, si bien son porcentajes y no lo podés, por ahí daría la impresión que no es no da la real dimensión cuando vos tomás que se han perdido alrededor de 150.000 puestos de trabajo registrados, y le sumamos a esto, por lo menos por cada trabajo registrado hay tres que no lo están no porque no están registrados en la industria, que es importante, ¿no?, la cantidad de trabajo no registrado, pero también todos aquellos que prestan servicio como dama de casa, como que son jardinero, todo aquello que hacen changas, que trabajan en la construcción, etcétera, etcétera, lo tenés que multiplicar por 6, hoy por 3, hoy tenés más de 500.000 puestos de trabajo caídos, y eso repercute muy fuertemente en el trabajo de las pymes, digamos, ¿no?, que son las primeras que sufren el impacto. Juan José, ¿y la famosa ley PYME de la que el gobierno tanto se jacta? No, mira, la ley PYME tiene algunas cosas positivas, pocas, pero algunas positivas, pero está mira, no, yo participé en la discusión en la Cámara de Diputados de esto, de esa ley PYME. En realidad está tomada como si estuviéramos viviendo en un país en desarrollo. Por lo tanto, como no se reconoce la crisis, cuando se toma una medida, por ejemplo, para dar un ejemplo, descontar del impuesto a la ganancia o que no haya anticipo a la ganancia y descontarla de las inversiones de las ganancias. ¿De qué inversión, de qué ganancia me habla hoy y de qué inversiones? Si hay más, si estamos con casi un 40% de capacidad ociosa, ¿qué va a invertir para qué? Y en un mercado interno en caída libre. No hay ni inversión ni hay ganancia para las pymes y para la población en general. Luego, otras medidas, el diferimiento del IVA 90 días. Bueno, eso tiene un efecto financiero 2 meses, pero después tenés la cadena todos los meses y exactamente lo mismo. Es decir, al no haber un después se habla de el tema del repro. Bueno, ahí te están hablando del repro, ¿por qué? Porque ellos mismos están diciendo que va a haber caída en el trabajo, por lo tanto a las empresas hay que ayudarlas para pagar sueldos. Entonces, te digo, ese es una ley para un país, un 5% de crecimiento anual, y nosotros estamos cayendo un 3% este año. Entonces, son meros anuncios rimbombantes como para morigerar un poco el impacto de un plan económico que te digo, lamentablemente, para el pueblo, para la población en general, está saliendo bien, porque salvo la resistencia que hemos impuesto a través de las multisectoriales, que los ha obligado a no dar marcha atrás, pero por lo menos morigerar un poco el tema de las tarifas, en función que por lo de la defensa, por lo de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, el gas durante de marzo a octubre se pagó con el precio anterior, porque vos te acordás que en marzo se hablaba del 1.800, el 1.500%, bueno, aumentó, pero a partir de octubre, salvo ese pequeño traspié, no ha tenido ningún traspié, no ha habido paros generales, no ha habido, si bien hay muchas marchas, ha habido algunos pequeños focos de resistencia a un modelo económico que sabemos hacia dónde apunta y cómo termina, no hay unidad de los sectores como para plantarse fuertemente y decir, bueno, hasta acá llegaron, muchachos, a partir de acá tienen que cambiar el plan económico. Entonces le ha salido perfecto, ¿no? Porque mientras tanto han enviado de los sectores productivos a los sectores más concentrados miles y miles de millones de dólares han transferido, ¿no es cierto? Entonces no han tenido hasta ahora ningún traspié en un modelo económico que los que vivimos la década del 80 y el 90 sabemos dónde termina, ¿no? Juan José, gracias por el contacto, No, no, Pepe, gracias a ustedes por el llamado, Un abrazo. Hasta luego. Ahí hablamos con Juan José Sisca, secretario nacional de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.